tienes preso el corazón. Y aquí me tienes loco por tu amor. ¿Recuerdas aquel beso que te di? Por primera vez también, aquella canción que te escribí, que hablaba de nosotros dos. Quédate un segundo más aquí, a mi lado por favor, que no quiero ver el sol salir, abrazando una ilusión. Sé que nuestro largo caminar algo hemos perdido, tú y yo. Y solo lo encontramos así, tú en mí, yo en ti. Desnuda la piel, desnuda también tu alma y corazón. Aquel beso que te di, la primera vez también, aquella canción que te escribí, que hablaba de nosotros dos. Quédate un segundo más aquí, a mi lado por favor, que no quiero ver el sol salir, abrazando una ilusión. Canción que te escribí, que hablaba de nosotros dos. Quédate un segundo más.